Estás a punto de subir al tren de lo insólito. Y aún tenemos un billete para ti. Un tren que recorre semanalmente las vías del misterio para adentrarse en los más profundos secretos de la existencia. El viaje será largo y está a punto de empezar. Ponte cómodo. Un viaje con destino. A los misterios nos miran. La mente es el peor de nuestros enemigos. Nuestro interior más profundo esconde aún secretos inalcanzables que ni siquiera somos capaces de comprender. El interior de un ser humano escapa a toda medida y tentativa posible de comprender sobre él, y eso es lo que nos hace únicos a la par que peligrosos. Lógicamente, los asesinos representan un porcentaje pequeño de nuestra sociedad, pero sus actos repercuten más allá de lo inimaginable. La mente perturbada de una persona que supera el límite entre la vida y la muerte es el puzzle que nadie será capaz de armar jamás. Intentar conocer más sobre su interior, sobre lo que piensan, lo que realmente entienden ellos por el mundo que les rodea, es el trabajo que muchos especialistas intentan realizar y que, con cada paso, se dan cuenta de cuán alejados estamos de la respuesta. Para hablar de ello, viene a visitarnos la periodista Elena Merino, que como amplia conocedora de estos temas, ha escrito un trabajo en el que intenta mostrar la parte más profunda de los criminales adentrándose en la piel del asesino. ¡Comenzamos! Me gustaría no haberlo hecho, ¿eh? No haber tirado toda mi juventud y haberle quitado la vida muy injustamente a una persona. Yo nunca lo habría imaginado, yo no robaba, no me drogaba, no era un prototipo de persona que parece que va encaminada a eso. Y aunque alguien escuche esto y diga, no es cierto, yo sé cómo soy, no lo sabes. Porque si a mí me pasó, ¿por qué no te pasaría a ti? Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a una nueva edición de Los Misterios Nos Miran. Escuchábamos la voz de un asesino teóricamente reconvertido y ya puesto en libertad, como es el famoso asesino de la ballesta, que hace muchos años mató a su padre después de tener una discusión de hogar, y una persona que representa un poco los valores de lo que vamos a hablar hoy aquí. Y un asesino que, por supuesto, fue aquí en el Maresme, y por eso hemos querido también un poco empezar con él. Y para hablar de este tema tan oscuro tenemos... Hoy vamos a hacer las presentaciones diferentes porque se me han cambiado de sitio. Carles Folch, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Tema donde el arte no cabe en ninguna parte, ¿no? Bueno, yo creo que sí que cabe. Yo creo que en los años 60, 70, si recordaréis, se puso muy de moda y sigue siendo uno de los pintores más cotizados de hoy en día, que es Francis Bacon. Y hay una especie de línea donde el arte refleja el mal y donde el mal se ve reflejado. La vida de Francis Bacon fue realmente muy tortuosa y yo creo que seguramente no tiene la parte asesina o la parte, digamos, tan diabólica de los personajes del libro que comentaremos hoy, pero bueno, yo creo que tienen mucho en común, ¿eh? O al menos con una parte del arte. Y con nosotros, como siempre, también nuestra compañera Marta Envid, tema oscuro donde los haya, este de los asesinos, que ya tratamos hace un tiempo, pero que siempre nos gusta volver. Así es, Pablo. ¿Cuántas veces hemos dicho aquello de qué se le habrá pasado por la mente a aquella persona para cometer un asesinato o atrocidades? Porque muchas veces no se conforman con asesinar, sino que antes de llevar a cabo dicho acto también hacen otras cosas que de verdad que son denigrables. Pero bueno, en este mundo hay de todo, como se suele decir, y esta tarde pues vamos a tener a Elena Merino, una compañera nuestra, que realmente se ha metido un poco, como bien dice su libro, en la piel del asesino, donde va a desgranar un poco los caracteres de esas personas y que de verdad no va a dejar indiferente a nadie, pero creo que también es necesario tocar esa parte negra, como bien has dicho, porque no deja de impresionar y bueno, yo me pregunto muchas veces que de verdad que cómo somos los seres humanos. Y con nosotros también alguien que por desgracia ha tenido que tratar mucho con estos temas por su carácter profesional y que no sé qué opinará, Luis Silva. Muy buenas noches, nuestro alquimista favorito. Bueno, pues no me gustaría estar en la piel del asesino, ¿no? Así de una manera directa, ¿no? Pero sí, es curioso, ¿no? Porque hemos empezado con ese trozo, ¿no? De palabras habladas por este chaval, ¿no? Bueno, ahora ya, claro, ya no es un chaval. Yo me acuerdo en su época, en su momento, ¿no? El asesino de la ballesta, ¿no? Y que también se dedicó a descarrilar algún trenecito, también me parece que fue en Mataró, fíjate, ¿no? También ir a las vías a desmontar esos pedazos de tornillos, ¿no? Simplemente, no sé para qué, si era para ver qué le pasaba al tren o para reírse o seguramente porque era un chaval, pues seguramente pues estaba pues a lo mejor afectado por los psicotrópicos, no sé, ¿no? Será interesante ver cómo funciona esa mente, ¿no? De los asesinos. Bueno, yo cuando era policía en Mataró, en el depósito de carcelario que había entonces en Mataró, en la prisión de Mataró, estuvo el arriero, por ejemplo. Eso, estuvo allí unos días, ¿no? Y ahí ficha. Recuerdo que vino Antena 3 hace ya muchos años, ¿no? Hacer un reportaje sobre el arriero a lo largo de todas sus vivencias que había tenido por España, ¿no? Y sus crímenes, y pararon en Mataró precisamente para investigar. Y recuerdo que le saqué la ficha, ¿no? De este señor que estuvo allí, ya no me acuerdo ni su nombre, ¿no? Que estuvo allí en el depósito unos días, ¿no? Es curioso, ¿no? Es curioso. Veremos a ver qué nos dice Elena y qué nos, no sé, qué nos enseña de esta forma, no sé, tan, no sé, llamarlo despreciable, no sé, esta forma de pensar tan, no sé, ya le pondremos nombre a medida que vayamos viendo o escuchando el programa. Y con nosotros también nuestro historiador favorito, Cristóbal Martínez, que por supuesto la historia está repleta de asesinos, en serie, no en serie, de todos los tipos. La verdad que sí, Pablo. Buenas tardes, buenas noches. Fijaros una cosa, un historiador siempre se tiene que intentar poner en la piel de Julio César, Hernán Cortés, Hitler, Franco. Y la verdad es que hay momentos duros, ¿no? Porque hay veces que te planteas, porque aparte de la palabra asesino, ¿quién es el asesino? ¿El asesino es aquel que mata? Por el simple hecho de matar ya eres un asesino, te conviertes en asesino. ¿O hay algo más psicológico detrás de esa palabra? Yo creo que con Elena Merino hoy lo vamos a aclarar. Y como siempre agradecemos a Ana Torralba que esté al mando del sonido con esa mesa arreglada y nueva que está jugando hoy y hasta con micrófonos y de que esperamos que se escuche perfectamente. Te lo agradecemos como siempre, Ana. Y vamos a hablar con Elena Merino, de Elena en el País de los Horrores, que no lo hemos dicho. Vamos para allá. Elena Merino, es periodista por la Universidad Pontificia de Salamanca. Ha ejercido su profesión en diversas especialidades y medios, aunque en los últimos años ha centrado su actividad profesional en la comunicación institucional, con cargos como la de jefa de prensa, publicidad y relaciones públicas en varias empresas e instituciones. Según explica ella misma, su pasión es la criminología y se adentró en el estudio del periodismo para poder ejercer como reportera en el periódico El Caso. Su pasión por este tipo de temas le han llevado a dirigir y presentar el programa Elena en el País de los Horrores, dedicado a la temática del asesino en serie. Además, es colaborador habitual en otros espacios como especialista en esta disciplina, como son Tras los Límites, La Puerta Secreta o Gente de Alicante de Misterio, por citar algunos de ellos. También ha sido redactora del telediario Segunda Edición y ha presentado el programa especial de Halloween, Cazando Fantasmas. Ha colaborado en el espacio Noche de Misterio, de Telecrevillente, en el que habla semanalmente de un crimen relacionado con el esoterismo. Y hoy está aquí con nosotros para presentarnos su primer libro, en el que nos habla de las confesiones imaginarias de criminales muy reales y que lleva por título En la piel del asesino. Y es para nosotros un auténtico placer contar con la presencia de Elena Merino aquí en el programa Los Misterios nos miran. Elena, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, el placer es mío. Compañera del programa Elena en el País de los Horrores, un programa que yo he recomendado muchas veces aquí, que no me cabe ninguna duda que es de lo mejorcito que hay en la radio, lo digo sin ningún tipo de tapujo, y te felicito por ello y a ti y por extensión a tus compañeros, por supuesto. Oye, muchísimas gracias, vaya presentación, esto es un lujo, ¿eh? Pues muchísimas gracias. Te lo digo desde el corazón. Elena. Sabes que yo creo que a todos la pasión de la radio nos une y es que yo creo que cuando te gusta mucho hacer esto es imposible hacerlo con menos ganas, ¿no? Con menos pasión, y eso al final se transmite. Desde luego que sí. Elena, acabas de presentar un libro que se llama En la piel del asesino. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? Pues precisamente, si escuchas el programa te vas a encontrar mucho de Elena del País de los Horrores, yo creo. Mira, desde hace muchísimos años yo tenía pendiente, era mi asignatura pendiente, el poder plasmar algunas de las cosas que, pues si no sé, he conseguido averiguar con los años, precisamente en un libro. Y me lancé a la aventura hace un par de años, pensé que también merecía la pena, a lo mejor algunos de los guiones que tenemos de actores en el programa, el poderlos recopilar y bueno, pues juntarlos en un libro que además estuviera documentado con las biografías de los asesinos. Y un poquito eso es lo que el resultado final ha sido, está En la piel del asesino. Por eso se llama En la piel del asesino, 30 confesiones imaginarias de 30 o de asesinos, de criminales muy reales. Porque precisamente lo que hemos hecho es seleccionar 31 casos criminales bastante conocidos y que desde luego han pasado por el en el País de los Horrores. Aunque el libro se llame 30, es que tiene un bonus track, que está, ahí está la gracia del 31 casos. Y hemos incluido el guión un poquito adaptado precisamente para que sea más literario, etcétera. Los guiones que yo cada semana redacto para que se conviertan en una dramatización de un asesino explicando su caso en primera persona, de ahí que sean confesiones imaginarias. Y todo esto, lógicamente, aderezado por una biografía lo más extensa posible de cada uno de estos personajes, ¿no? Y digo lo más extensa posible porque ninguno de ellos es inédito, extraño, extraordinario. Todos, yo creo que son más o menos conocidos. Pero sí que hay mucha información que, aunque otros hayan hablado antes que yo de ellos y lo han hecho muy bien, indiscutiblemente, pues a lo mejor han omitido determinados datos, pues porque en su momento los consideraron menos interesantes o lo que sea. Yo he intentado que el libro pueda también convertirse en una, en, bueno, pues una obra un poco de referencia, por lo menos para hablar en esta primera parte, podemos decirlo así, de estos 31 criminales, ¿no? Que la gente pueda encontrar, pues, desde la historia de su infancia, los nombres de sus parientes próximos, padres, hijos, incluso los nombres de los abogados, de los fiscales, de los forenses que les trataron. Tienen perfil psicológico todos ellos, perfil psicológico lógicamente no inventado por mí, no osaría tal, sino recogido de distintos psiquiatras y psicólogos que les trataron en su momento, que conocen bien el caso. También están los lugares donde cometían sus crímenes, el número de víctimas, una mínima reseña de cada una de ellas, en la medida en la que esa información ha estado accesible. En fin, creo que es un libro que está hecho muy a conciencia. A mí las cosas no me gustan hechas a medias. Como te digo, me interesaba sobre todo que pudiera convertirse en que fuera un libro tanto para personas que tuvieran esta afición como para personas que, bueno, tuvieran una cierta curiosidad por saber cómo es el lado más oscuro del ser humano y, por lo tanto, pues que no tuvieran que después buscar más, ¿no? Que tuviera por lo menos de estos 31 toda la información recopilada en este único volumen, ¿no? Más o menos, iba a decir, esto es un resumen, ¿no? Porque me he enrollado como una persiana. De resumen nada, pero no, no, es una descripción del libro. Bueno, me parece me parece perfecto. Pero ¿cómo es meterse en la mente del asesino para alguien que crea un libro así? ¿Cómo ha sido tu proceso? Bueno, el proceso, esa es una muy buena pregunta. El proceso, yo lo explico en una introducción que he querido incluir al principio del libro, precisamente porque me parecía importante justificar de una vez por todas el por qué me interesan este tipo de personas y por qué me decidí hacer el ejercicio de vestir su piel como una especie de perfilador fantástico, ¿no? Obviamente yo no soy criminóloga, yo soy periodista, pero también es verdad que llevo más de 20 años estudiando casos y personalidades criminales, y me parecía importante de una vez por todas averiguar de dónde me venía esta fascinación. Aunque parezca mentira, 20 años después todavía no lo sabía, y muchas veces me lo preguntan, ¿por qué? Yo creo que muchas veces además te lo preguntan un poco espantadas, ¿no? La gente se cree que quienes sentimos este interés pues somos morbosos o algo parecido. Yo creo que no. Yo lo que explico en esa introducción es, de verdad, haciendo un ejercicio de introspección muy sincero, es que yo me siento una persona profundamente humanista. Yo creo firmemente en el ser humano. Creo que somos, en la inmensa mayoría de nosotros, somos buenos por naturaleza. Lo que pasa es que, como en los cómics, hay supervillanos y superhéroes. Pero en la vida real los superhéroes pasan más desapercibidos, casi no nos damos cuenta de que están ahí diariamente, ¿no? Es quien hace algo heroico y estamos rodeados de esas personas, ¿no? Desde bomberos, policías, misioneros, médicos, científicos, todo eso son superhéroes y casi pasan desapercibidos. Por suerte, lo que todavía nos llama la atención es el supervillano. Y si nos llama la atención es porque es más escaso, ¿no? Y a mí lo que me fascina de estos personajes, donde realmente yo quería llegar, es a encontrar la diferencia entre ellos y nosotros, ¿no? Y digo nosotros porque me incluyo en el grupo de gente que no hemos sido capaces nunca de hacer daño a una mosca. Y no quiero decir con ello que a lo mejor en un momento determinado, pues en una defensa propia o para defender a alguien a quien quieres, no recurras a la violencia, ¿no? Pero a priori y gratuitamente a mí nunca me ha interesado para nada hacer daño ni a una mosca, como digo, ¿no? Y sin embargo soy persona como son ellos. Y por eso precisamente me embarqué en el experimento de calzarme los zapatos de un asesino o vestirme su piel, tratar de averiguar cómo pensaba a partir de leer las confesiones reales que existen, los documentos de análisis de personalidad que hay, todo eso, intentar meterte en su piel y realmente es difícil de asumir que sigo sin encontrar la diferencia real entre ellos y yo, ¿no? Salvo que ellos tienen unas pulsiones, unas pasiones y unos instintos totalmente liberados, ¿no? De cualquier código que es el que te permite vivir en sociedad, ¿no? Que es el que cualquiera de nosotros defendemos y mantenemos, ¿no? Un código moral que te permite pues ser un ser social y convivir con los demás, ¿no? Ellos esos mecanismos de inhibición los han superado de alguna manera. Siempre pienso que lo difícil es superar el primero, y a partir de ahí se dejan llevar por una fascinación terrible por la violencia y acaban siendo pues tan abyectos como cualquiera que coja el libro y le eche un vistazo, pues podrá descubrir. En el libro no solo hay asesinos en serie, que seguramente serán los que más llamen la atención. En el libro van a encontrar asesinos, como quien dice, individuales, ¿no? Que solo han matado una vez, pero aún así cualquiera de ellos, vamos a ver que es totalmente espeluznante, ¿no? Elena, luego te voy a preguntar por algún asesino, pero ahora te voy a preguntar una cosa del libro, que es, como un freak que soy de los cómics, ¿qué es trabajar con Salvador La Roca? ¿Te doy la respuesta? Por supuesto. Sí. Lo mejor del libro. Trabajar con Salvador La Roca ha sido lo mejor del libro, de todo el proceso. Y casi ha sido la última parte, ¿no? Porque yo conocí a Salvador el verano pasado, de una forma totalmente casual. Y bueno, hicimos muy buenas migas. Yo creo que es una persona muy sencilla de tratar. Salvador es una persona encantadora, quiero decirte, es muy simpático, es una persona que enseguida se interesa por los demás y por lo tanto pues te pregunta tus proyectos, etcétera. Y yo pues le conté el mío y le pareció muy interesante, y debo de ser la única loca que ha rechazado el ofrecimiento de Salvador La Roca de ¿quieres que te haga un dibujo?, me dijo. Y yo, de verdad que soy una temeraria, le dije, no quiero que me hagas un dibujo. Y claro, se sorprendió muchísimo, imagínate. La siguiente frase fue, es que quiero que me hagas, pues mínimo 31. Y bueno, pues se embarcó en el proyecto conmigo, y puedo decirte que además del ilustrador del libro, ha sido casi un coach. No me ha permitido decaer en ningún momento, me ha dado ánimos, me ha empujado a continuar, porque cualquiera que se haya embarcado en la aventura de escribir su primer libro sabrá que muchas veces te descorazonas, ¿no? Porque tú lo haces con mucho cariño y con mucho interés, pero tampoco sabes qué resultado va a tener, no sabes si alguna vez va a ser un libro de verdad o simplemente se va a quedar un documento en tu ordenador, ¿no? Y Salvador en todo momento me dio ánimos, y luego la parte creativa ha sido muy divertida. Salvador es valenciano y yo soy alicantina, él está en Valencia y yo estoy en Alicante. Por lo tanto, nuestra comunicación era fundamentalmente vía internet. Entonces él estaba ocupándose de su trabajo habitual para Marvel, y cuando sacaba un ratito, él siempre me decía, vete pensando en qué asesino vamos a hacer hoy. Y yo elegía, al azar el que fuera, siempre intentaba que me sorprendiera mucho, ¿no? Salvador lo ha conseguido las 31 veces, te lo puedo asegurar. Y entonces pues yo le contaba un poco el caso, muchas veces él lo conocía, porque otra cosa que nos unió desde el primer momento es que ambos somos muy fans de La Rosa de los Vientos, y además, bueno, pues yo he tenido la oportunidad de estar en La Rosa en verano, y Salvador además pues conocía y era amigo del gran maestro Cebrián, y por lo tanto sabéis que Cebrián también era muy aficionado a estas almas oscuras, ¿no?, que tiene también un fantástico libro que se llama Psycho Killer. Sí. Entonces Salvador conocía a muchos de ellos, y simplemente yo a veces le tenía que recordar los casos, contarle más o menos, y enseguida me pedía a lo mejor algún retrato de los personajes y en todo caso alguna imagen de los escenarios, ¿no?, para intentar que se parecieran lo más posible. Pero el momento, la situación, la escena siempre ha salido en todo momento de la mente de Salvador, y ha sido un trabajo muy similar el sentimiento, la sensación ha sido muy similar a la que experimento cada semana en el programa de radio. Para los que no hayan escuchado Elena del País de los Horrores, vaya un punto negativo de principio, pero además les quiero contar que nosotros tenemos una sección en la que hablamos de criminales y bueno, pues tenemos esta dramatización que yo he mencionado anteriormente, ¿no? Tenemos unos actores fantásticos que se meten ellos después de mí en la piel de estos asesinos y los dramatizan, ¿no? Se convierten por unos minutos en cada uno de estos personajes y nos los hacen una especie de radioteatro contándonos esa confesión. Bueno, pues cuando yo trabajo con mis actores, la sensación es que yo escribo el guión, yo me he metido en la piel del asesino, escribo el guión, trato de hablar por boca de él, trato de decir las cosas que yo creo que él diría, yo me imagino los gestos, me imagino los tonos de voz, me imagino los susurros o los gritos o las risas o los llantos, y cuando lo termino yo se lo paso al actor que más o menos encaje con el personaje, ¿no? Cualquiera de ellos, me da igual que sea Rafa Casete, que como hemos dicho antes es un fuera de serie, pero Raquel García Sevilla no lo es, Elena López Dúez y Joseba Pérez también, ¿no? Cualquiera de ellos. Yo apenas me atrevo a insinuarles pues alguna cuestión de cómo yo me he imaginado al personaje, pero les dejo total libertad de acción, que eso es lo bonito, ¿no? Entre otras cosas porque los que saben actuar son ellos. Y cuando a mí me devuelven la grabación, mi guión ha adoptado tres dimensiones, ¿no? De repente, de ser algo plano, que solamente estaba en mi cabeza, a adquirir volumen y adquirir unas dimensiones que a mí muchas veces me pone los pelos de punta, y lo he escrito yo, ¿no? Pues exactamente lo mismo me ha pasado en el proceso creativo con Salvador La Roca. Yo le pasaba apenas unas imágenes, le contaba pues algunos datos del caso, y en un tiempo para mí extraordinariamente corto, para el resultado me refiero, me devolvía una imagen tan real, muchas veces tan brutal, del crimen en concreto del que estuviéramos hablando, tan similar a algunas escenas que yo sí que había visto en fotografías, y te aseguro que él no. Simplemente a partir de esa descripción hemos funcionado con una simbiosis muy grande. Hemos tratado de evitar, en eso estábamos de acuerdo desde el primer momento, el que las imágenes fueran excesivamente explícitas o dolorosas, ¿no? Porque, bueno, si habéis ojeado alguna vez dosieres de criminología, muchas veces o las imágenes son demasiado brutales, ¿no? Que cuesta mirar, sobre todo porque es imagen real, ¿no? O incluso la calidad es muy decadente, parecen fotocopias. Y lo que nosotros hemos intentado hacer es mostrar las consecuencias o los previos a cada uno de esos momentos. Rara vez la escena propiamente del crimen, aunque también hay alguna, pero sobre todo, para mí, lo que ha sabido plasmar muy bien Salvador es la psicología del personaje. En las miradas de los que se les ve los rostros, porque algunos están girados de espalda, pero en las miradas se entiende muy bien cómo es cada uno de ellos. Y es un trabajo, yo creo que fantástico. Ojo, y muy diferente a cualquier otra cosa de los que, bueno, pues sois fans de o seguidores del trabajo que hace Salvador La Roca, yo creo que es bastante diferente y por lo tanto pues no deja de sorprender y merece mucho la pena, incluso también para quienes realmente se puedan aproximar a esta obra por el trabajo que ha hecho él. La verdad es que parece una simbiosis fantástica. Nosotros no hemos tenido la oportunidad todavía de ver el libro, si no pasa nada, esta semana lo tendremos en nuestras manos, y además, que no lo he dicho, sortearemos dos ejemplares de tu libro y te pediremos que hagas tú la pregunta, lo pediremos si te parece al final, la pregunta a los oyentes, para la que tú quieras hacer, para que nos manden sus respuestas y podamos sortearlo. Yo te iba a preguntar, Elena, no sé si en el libro aparecen también asesinos patrios, es decir, de aquí, claro, de España, porque nosotros hemos querido empezar con uno muy local, que es el no sé si aparece en tu libro, pero es el asesino de la ballesta, porque nos toca aquí por cercanía. Y lo hemos puesto al inicio un poco para la intro. Imagino que aquí tenemos el mismo tipo de asesinos que en todo el resto del mundo, aunque no sean tan conocidos, por decirlo así, ¿no? Tan mediáticos. Bueno, no, los asesinos patrios tienen sus características casi particulares, ¿eh? Pero sí hay alguno. No está Ballesta, lo estará. Si la suerte nos sigue acompañando, cuando saquemos una segunda parte, quién sabe si una tercera, porque al final, por desgracia, tenemos aquí fuera y en todas partes asesinos como para hacer varias enciclopedias, ¿no? El libro, efectivamente, hay algunos asesinos españoles. Yo creo que, si no recuerdo mal, hay unos seis. De los casos que, en principio, a mí me han fascinado, si quieres, ¿no? Aunque yo soy fácil de fascinar, sobre todo por personalidades de criminales, y estos son pues los españoles, los seis que primero he entendido que debería de contar o de los que debería de ocuparme, pero bueno, cualquiera de los otros que hay en el libro, que hay de un poco de todas partes, hay americanos, pero hay ingleses, también hay rumanos, hay de todas partes. Bueno, y asesinos españoles, pues no podía faltar, yo creo que en este primer libro, a Ropiero, ¿no? Que mientras no se demuestre lo contrario, sigue siendo el asesino en serie más escalofriante y con mayor número de víctimas, aunque no comprobadas, pero bueno, por lo menos sí sospechadas y desde luego confesadas de nuestro país. Un caso que tiene una historia realmente sorprendente y no solo escalofriante por cuanto hizo este asesino, que estuvo un montón de años campando a sus anchas por toda la geografía de nuestro país, Francia e Italia, sino también por lo que le ocurrió a él una vez que lo encerraron, cómo cayó en una especie de vacío legal, se olvidaron de él sin juicio y estuvo un montón de años recluido hasta que se acordaron de que ese hombre pues a lo mejor no tenía que estar ahí y tenía que estar en una institución psiquiátrica, ¿no? Como realmente al final ocurrió. Está Ropiero, para mí, uno de los casos más apasionantes, sin duda alguna, y quizá más olvidados, aunque, como te digo, ninguno es inédito. Quien quiera encontrar más bibliografía va a hallarla, pero para mí uno de los casos olvidados, pero más fascinantes de toda la historia, ya no de nuestro país, yo creo que del mundo entero, es el caso de Aurora Rodríguez y el asesinato de su hija Hildegard, que bueno, pues está recogido también, a lo mejor a la gente lo conoce por una película, la primera película que dirigió Fernanda Gómez, que es Mi querida hija Hildegard. Yo creo que es un caso absolutamente fascinante de una mujer obsesionada con una serie con una ideología, con una forma de pensar política, que crea de la nada a una mesías, ¿no? Ella hace lo necesario para quedarse embarazada y desde el minuto en que lo consigue empieza una programación al feto antes de nacer y al bebé conforme sale al exterior, una programación para conseguir que su hija se convirtiera en una intelectual, en una persona capaz de cambiar el mundo. La programó en ideas de la eugenesis más radical, en ideas de la izquierda más utópica, y consiguió que con apenas 18 años esta chica tuviera una carrera y media, fuera una experta en sexología, tuviera escritas hasta más de una decena de libros monográficos sobre política, sobre eugenesia, sobre sexología. La llamaban la Virgen Roja, pese a ser una experta en sexo, pero eso sí, el precio que tuvo que pagar Hildegard es jamás tener una vida ni siquiera medio normal y jamás hacer nada separada de su madre, ni ir al cuarto de baño, que se dice pronto. Con 18 años ella consideró que ya iba siendo hora de conseguir un poquito de libertad, quiso emanciparse, su madre además en ese momento ya pues, sufría una gravísima paranoia y Hildegard le anunció que pensaba independizarse y Aurora consideró que su proyecto se había malvado, se había estropeado, sospechaba además que la habían manipulado, que otras personas querían arrancarla de su lado precisamente para utilizarla con otros fines, y como quien tira una máquina defectuosa, lo que hizo Aurora Rodríguez fue asesinar a su hija de 4 tiros, 2 en la cabeza y 2 en el corazón. Esos son para mí 2 de los casos españoles más apasionantes que hay recogidos en el libro, pero también está el caso de Álvaro Bustos Ruiz, que es el parricida de Córdoba, que mató a su padre por clavándole una estaca en el corazón porque pensaba que era Satanás. No sé, hay algunos, sí, que yo te digo que sí que hacemos un pequeño recorrido, aunque sea por... También está el caso de Roma Santa, el hombre lobo de Allariz. O sea que también hay una buena representación de asesinos patrios, aunque no está el de la Ballesta, ese estará seguramente en el siguiente. Sí, es curioso, Elena, que siempre tenemos en la mente que como norma general son los hombres los que suelen asesinar más que las mujeres, pero a colación del caso de Aurora, también creo que mencionas en tu libro a Leonarda Cianciulli, a la jabonera, sí. A la que hacía jabón con las personas que asesinabas, que suena un poco, aparte de macabros, que parece de risa, pero realmente esto sucedía y aparte creo que además, con su sangre hizo pasteles que además se comían todas las vecinas. Quiero decir que nosotras somos quizás, asesinamos de manera o más sutil y más surrealista, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, en el libro hay un buen elenco de asesinas sorprendentemente sanguinarias, ¿eh? Porque es verdad que tenemos fama de las mujeres de no mancharnos mucho las manos de sangre. Y eso puede ser cierto, ¿no? Y bueno, ya estamos viendo que hay incluso asesinas muy limpias porque con sus víctimas fabrican jabón. Pero bueno, es verdad que parece que la violencia nos gusta un poco apartada, ¿no? No nos gusta mancharnos las manos de sangre, salvo cuando se trata de deshacernos del cadáver. Pero que somos sanguinarias, yo creo que no cabe ninguna duda. Matamos menos, ¿eh? Eso sí es cierto. También hay menor número de asesinas, pero las motivaciones de las criminales son posiblemente más sorprendentes que las de los hombres, ¿eh? En el libro, pues tenemos además, yo creo que un grupo variado. Estabas mencionando Leonarda Cianciulli, que también puede ser una de mis favoritas, porque esta asesina es fácil de imaginar, porque era la típica mamá italiana, ¿no? La mamá súper apasionada con sus hijos, que es capaz de defenderlos hasta, bueno, pues hasta el asesinato, que es en realidad la excusa que ella dio, y de una forma totalmente apasionada ella se inventa una historia rocambolesca que acaba plasmando en una confesión que será novela de 700 y pico páginas, donde pues cuenta la historia de que ella es fruto de una violación que sufre su madre y que su madre jamás la quiso y que la maldijo por desafiarla, ¿no? Porque habían elegido un marido para ella y ella, sin embargo, se había enamorado de otro y se había fugado y la madre la maldijo y dijo: jamás sobrevivirán tus hijos. Y efectivamente, Leonarda estuvo embarazada más de una decena de veces y solamente le sobrevivieron 4 hijos. Ella tuvo un sueño tremendo en el que, según explica en esa confesión, la Virgen se le aparece y le dice que solamente podrá salvarle la vida a sus hijos dando sangre por sangre, ¿no? Sacrificando a otra persona para que no se cobre el demonio la vida de ningún hijo más. Y según ella, por eso empieza a matar. Lo cierto es que lo que hacía era robar sus pertenencias a sus víctimas, venderlas de segunda mano, y lo de hacer jabón no era exactamente un negocio, es que fue el método que se le ocurrió para deshacerse del cadáver. Otros utilizan ácido, ella pues utilizaba sosa cáustica y pretendía, bueno, pues al mismo tiempo sacarle partido. Si conseguía deshacer el cuerpo y al mismo tiempo fabricar jabones que podía vender como hechicera, porque también ejercía las veces de hechicera o de sanadora, precisamente en Correggio, donde ella vivía, pues ofrecía como ungüentos, ¿no?, de belleza, que era el jabón de sus víctimas, pero fracasó todas las veces, salvo una, que consiguió hacer una especie de pasta cremosa, que sí, vendió en frascos a sus vecinas. También con la sangre, efectivamente, la secaba al horno, la convertía en harina y con eso hacía pasteles de chocolate, que comía ella, comían sus vecinas, comían sus hijos y todo el que se acercaba por allí, porque además tenía fama de cocinar muy bien y que su especialidad precisamente eran estos bizcochitos. Ojo, en la cárcel de mujeres seguía cocinando estos bizcochitos y las monjas que regentaban aquella prisión recordaban que estaban exquisitos. No sé si contenían o no su ingrediente secreto. Es curioso, pero aquí escuchándote, Elena, estábamos atentamente escuchando lo que decías, pero una vez que cuentas la historia de esta mujer, de esta persona, y miras lo que hay detrás, es curioso, pero incluso no quiero que suene algo tétrico, pero intentas ponerte en su lugar y en la vida que han tenido estas personas. Claro. A pesar de las atrocidades que han cometido, pero también te sientes no empatía por lo que han hecho, sino a lo mejor las desgracias y las vivencias que han tenido que vivir o experimentar. Mira, metiéndote a fondo e intentar comprenderles, que al fin y al cabo es en lo que consiste esto de vestir su piel, ¿no? Es intentar comprenderles, sí lo consigues. Lo que no haces nunca es justificarles, ¿vale? Les puedes comprender pero no entender, si me permitís este juego de palabras, ¿no? Yo entiendo lógicamente o racionalmente las motivaciones que tienen estos asesinos. Otra cosa es que de alguna manera puedas compartirlas en ningún momento. Yo no soy capaz, ya os lo decía antes. Yo soy, además, yo creo que muy empática. En general, soy la típica persona que, si a mí me cuentas un dolor, a mí me duele, ¿no? Eso no deja de ser empatía. Pero es cierto que si tú de repente quieres comprender a Aileen Wuornos, una mujer que ha sufrido el maltrato desde que era pequeña, que ha sufrido abusos, que ha tenido nunca jamás ha conocido ni un poquito de suerte en su vida, ¿no? Con 15 años se queda embarazada, tiene que dar a su hijo en adopción. Ella contaba que había sido violada por su abuelo, que era el que al fin y al cabo la crió, porque había sido abandonada por sus padres, que había sido violada también por su hermano. y que no le queda otra salida en un momento determinado que vivir de la prostitución. Además, ya había caído en el alcoholismo. En fin, estaba absolutamente echada a perder y lo único que le queda es precisamente vivir de la prostitución, que la primera vez que ella tuvo un arma en la mano y un hombre intentó abusar de ella, pues simplemente yo creo que cortocircuitó y fue una forma de decir nunca más, ¿no? Y bueno, pues desgraciadamente esa forma de decir nunca más fue acabando con la vida de su agresor. Probablemente los 6 o 7 que vinieron a continuación no habían hecho lo mismo, pero en la mente de Aileen Wuornos ella ya sentía esa amenaza y además había visto la manera de liberarse de ella, ¿no? Ya, como os digo, lo difícil siempre es saltar la primera barrera. La primera barrera es la que cualquier asesino en serie recuerda con náuseas, con pavor, con pesadillas, pero sin embargo no lo suficiente como para que no vuelva a ocurrir. Y sin embargo, a partir del segundo crimen empiezan a disfrutar. Yo no digo que Aileen Wuornos no se cobrara el resto de víctimas en una especie de frenesí vengativo contra el mundo que le había hecho daño, proyectado sobre estas personas que le habían contratado sus servicios como prostituta, ¿no? Además, también se lucraba de sus crímenes, con lo cual es difícil justificar que ella, como pretendió en el juicio, había sido violada por cada uno de ellos, ¿no? Pero sin lugar a dudas, posiblemente por un par de los hombres que acabaron muertos por los disparos que ella les propinó, si hubieran hecho esto, ¿no? Quiero decir, es fácil entender la situación de Aileen Wuornos, es fácil entender qué pasaba por su cabeza, jamás en la vida justificarlo, ¿no? Porque siempre hay alternativas, obviamente, al uso de la violencia, ¿no? La justicia está, o el sistema judicial, el sistema policial está para ayudarnos a todos, no solamente a los que hemos tenido suerte, sino también, y más, si cabe, a quienes han tenido pues peor fortuna, ¿no? Pero no sé, como ella, casi todos. Hay algunos que no, ¿eh? Hay algunos que yo no he habido forma de entenderlos. Incluso me ha resultado especialmente repulsivo tener que ser ellos por el rato de la redacción de estos guiones. Se me ocurre mencionar, por ejemplo, a Jerry Brudos, al asesino lujurioso. No hay forma de entenderlo. Si alguien quiere saber por qué lo digo, puede escuchar perfectamente. Antes hemos mencionado a Rafa Casete, vuelvo a traerlo a colación porque él lo dramatizó y le dio el carácter exacto, yo creo, ¿no? Es un tipo total y absolutamente repulsivo, que mataba a chicas muy jovencitas solamente porque era un fetichista y le gustaba vestirlas con lencería y sacarles fotografía, y además se creía protegido por la suerte y por la fortuna, y además presumió ante la policía porque veía que también eran hombres y que posiblemente entre machotes estas cosas pues fueran precisamente para crecerse, ¿no? Ese tipo, por ejemplo, a mí me ha resultado muy, muy complicado ni siquiera comprender su motivación, ¿no? Netamente sexual. Pero en otros casos no es tan difícil. Insisto, esto en ningún caso, de ninguna manera los justifica, ¿eh? Pero, bueno, al fin y al cabo sí que encuentras el interruptor o el mecanismo que te permite comprender por qué lo hacían, ¿no? Bueno, Elena, está Pablo insistiéndome, cuéntaselo, pues te lo cuento. Es una anécdota. Está relacionada con el arropiero. Y bueno, yo fui policía hace años, ¿no?, en Mataró. Y bien, ya con la Policía Nacional estuvimos buscando, bueno, los huesos de una presunta víctima del arropiero en Mataró, en una riera, pero lo bueno es que años después vino Antena 3, que quiso hacer un documental sobre la vida del arropiero, hicieron un excelente documental, sí. Y estuvieron en la Policía Local de Mataró, los atendí yo, y bueno, así descubrimos que estuvo este señor en la prisión de Mataró, es una prisión muy antigua, y allí estuvo unos días, y la verdad es que tuve los legajos en mis manos, y se los enseñé a Antena 3, ¿no?, donde estaba esa vida que tuvo carcelaria ese personaje, ¿no?, y las medicinas que se le dieron y no sé qué, ¿no?, y estaba acordándome de todo esto, ¿no?, como una anécdota, ¿no? Fue muy curioso, la verdad, yo no tenía ni idea de la existencia de ese personaje, y luego con Antena 3 me di cuenta de lo que habíamos llegado a tener allí, es decir, pero es que ni los carceleros ni sabían quién era esa persona, ¿no?, y todo su historial. Arropiero quedó muy, bueno, los psiquiatras lo llaman compensado porque tenía una gravísima esquizofrenia ya, tenía que tomar lógicamente muchos medicamentos y llegó un momento en el que alcanzó una cierta calma, solamente estaba obsesionado con el tabaco, quedó muy neutralizado, pero sí que es interesante rescatar. Yo creo que el documento que me dices, el reportaje de Antena 3 que me mencionas, es que no recuerdo muy bien si es de Antena 3 o de Televisión Española. Una entrevista a Ropiero, ya mayor, bastante mayor, yo creo que estaba todavía, que no sé si estaba ya en Fuencalento, estaba todavía en Carabanchel, no lo recuerdo. Pero en cualquier caso ya estaba bastante perdido. Y resulta bastante duro verlo y escucharlo. La periodista en algún momento se siente muy incómoda, porque a Ropiero sabía jugar muy bien con las mujeres, sabía jugar a portarse con cierta tranquilidad y cuando se habían confiado entonces le soltaba alguna fresca que te ponía los pelos de punta, ¿no? Sobre todo cuando tú sabías quién era, ¿no? Si tú, lógicamente, la entrevistadora pues sabía perfectamente ante quién estaba, ¿no? Y es un personaje, para mí, es uno de los primeros casos que yo conocí cuando empecé a, bueno, pues a dedicarme en la radio a hablar de estos casos, etcétera. Pues yo creo que a Ropiero fue uno de los primeros por los que me interesé, precisamente por tener esa especie de récord macabro, ¿no?, en nuestro país. Y a la hora de profundizar más, precisamente para poder documentar el guión que podrán encontrar quien los lectores de La piel del asesino, te encuentras una intrahistoria, como te digo, muy sorprendente, mucho más que el propio personaje. Y estabais hablando antes de empatizar o sentir compasión. Realmente sientes compasión por él, ¿no? Él, bueno, estaba loco, al fin y al cabo, posiblemente no fuera responsable de sus actos, ¿no? Hay quien dice que no, que era un psicópata frío, ¿eh? Incluso gente que trató con él, alguno de los policías que le acompañó en ese periplo de reconstrucción que duró unos cuantos años, intentando saber cuánto de lo que él contaba o cuántas de sus víctimas que él reconocía eran ficción y cuántas eran reales, pues muchos de ellos lo que te dicen directamente es que era un psicópata frío y despiadado, y que de loco no tenía un pelo, ¿no? En cualquier caso, si empezó siendo un psicópata, acabó siendo un psicótico, yo creo que de eso tampoco cabe ninguna duda, y como estoy comentando, simplemente rescatando ese documento de televisión, no sé si estamos hablando del mismo, posiblemente se nota ya, ¿no? Se ve claramente que es un enfermo mental. Sí, sí, bueno, ahí el de Televisión Española, y luego se hizo otro posterior, Antena 3, le dedicó también un documental, creo que duraba una hora. Y hay una película fantástica también, que es relativamente reciente, que se llama, si no recuerdo mal, El vagabundo, Arropiero el vagabundo de la muerte, efectivamente, que está dirigida por Carles Balaguer, que yo la recomiendo muchísimo. Es un gran documental, es un largometraje documental sobre la vida de este personaje, además con muchos de los protagonistas o coprotagonistas de su historia, ¿no?, que lo acompañaron lo estudiaron, lo defendieron después y se hicieron cargo de él, y yo creo que es realmente muy muy interesante, ¿eh? Ah, bueno, dice que continúe, vale. Es que lo estaba buscando. Porque, claro, bueno, ya verás, si vino Antena 3 y vino a mi despacho y se cargaron todas las luces de la prefectura, de la jefatura de policía, imagínate, de la cantidad de focos que metieron allí y nos dejaron allí a oscuras. Nos dejaron a oscuras. Sí, sí, no, era Antena 3, no recuerdo exactamente, y bueno, me filmaron también un trozo, ¿no?, y explicando su aventura aquí en el depósito, ¿no?, y pasando los papeles de cuando estuvo. Y ahora que hablabais de mujeres, no hace mucho leía, no sé si has tratado esta en el libro, la Enriqueta Martí. Hombre, por supuesto. La has tratado. Pues no ha salido. Sí, la vampira, ¿no? Pues no sé si has leído no hace mucho salió en La Vanguardia, se está desmitificando el personaje. Se dice que se ha hecho un trabajo recientemente, no recuerdo muy bien el artículo, hace cuestión de un mes o una cosa así, y la desmitifican bastante. Es decir, dicen que se hizo una bola de todo esto, que en realidad, a lo que comentabas antes, problemas de prostitución, etcétera, miseria, ¿sabes? Ese la época en que se vivía también, ¿sabes? Pero que no la ponen como tan, ¿sabes? Sino que una humana desgraciada, por decirlo de alguna manera. Uf, qué difícil desmitificar a Enriqueta Martí Ripollés, ¿eh? Mira, hay alguna asesina en el libro que yo creo que efectivamente tiene más leyenda negra que realidad, ¿no? Por ejemplo, Ercebet Batory. Hay algunos casos en concreto que es que son muy difíciles juzgar desde nuestra perspectiva, ¿no? Tanto de tiempo como de moral. El intentar comprender o intentar entender que una noble que se queda viuda, ¿no?, relativamente joven, y que tiene bajo su feudo más territorios que el propio rey, más poder que el propio rey, más dinero, y que por lo tanto tenía que impartir disciplina con mano de hierro y con dama de hierro en este caso, es muy difícil, ¿no? No os podemos hacer una idea. Ercebet Batory, además, también, ahora la llamamos sádica, pero no hacía cosas muy diferentes a los que hacía cualquier otro señor feudal en su época. Quiero decirte, el tipo de castigo que aplicaba sobre su servidumbre, etcétera, no era muy diferente al de cualquier, como digo, cualquier otro señor feudal de la época, porque además ellos no estaban tratando con personas, prácticamente estaban tratando con animales que encima les pertenecían, ¿no? Entonces no había tanto prejuicio sobre la crueldad, ¿no? Ahí directamente, pues, mano firme era emplearse a fondo. Luego surge pues toda la mitología sobre los baños de sangre, etcétera, de Ercebet Batory, que jamás se va a saber si eran del todo ciertos. Posiblemente algo sí que, alguna fascinación por la sangre sí que tuviera esta mujer, aunque no creo que matara 600 vírgenes para pegarse los baños cosméticos que por los que se ha hecho famosa. Pero, por ejemplo, a este personaje sí se le puede quitar el mito. Incluso a una asesina tan horriblemente cruel como Irma Grese, la guardiana nazi, se le puede quitar mito, ¿no? Porque se ha desarrollado en torno a su persona. Yo entiendo que es que invita precisamente que sea una chica joven, tan bella, que subió tanto y tan en tan poco tiempo en el escalafón, que de repente pues se diga que denunció a su padre como disidente, que su padre acabó en un campo de concentración y una serie de cosas, que su madre se suicidó avergonzada porque su hija se había hecho nazi. Todo eso es falso. O sea, sobre Irma Grese se ha echado más negro sobre negro. Irma Grese es un alma negra, pero a lo mejor tampoco tan oscura, y sobre todo también hay que juzgarla en su contexto, ¿no? Volver a llevarla a ese momento y comprender que con 15 años ella estaba en un país. En las circunstancias en las que se encontraba Alemania en ese momento, donde además había un visionario loco que les estaba prometiendo una serie de cosas, que les estaba programando directamente a toda una generación entre las que se encontraba Irma, y que acabó pues consiguiendo tener pues un ejército de asesinos, ¿no? Como es Adolf Hitler y su Alemania, ¿no? Sus SS y su Alemania nazi. Bueno, pero con Enriqueta Martí no pasa esto. Enriqueta Martí, si, tratando de ser lo más objetivo posible, tenemos a una psicópata fría que mataba por dinero, mataba por lucrarse, vivía de la prostitución, y ella sabía que cuanto más retorcido fuera el producto, posiblemente mejor le pagaran. Y por lo tanto ella ofrecía lo que no ofrecían otros, menores, niños, cuanto más pequeños mejor, porque desgraciadamente existía público y existe público para algo tan atroz y tan horrible como eso, ¿no? Estamos hartos de ver en las noticias cómo cada dos por tres se está desmantelando redes de pederastia, ¿no? Bueno, pues la pederastia y la pedofilia ha existido desde siempre, y si hay dinero y hay poder, pues tienes más acceso a determinado comercio humano, y más en 1912, ¿no? Y ella se dedicaba a eso. ¿Y por qué no seguir más allá del negocio? Si además podía sacar más partidos, un poco como lo que decíamos de los nazis, ¿no? Los nazis lo que hicieron fue industrializar la muerte, intentar sacar el máximo provecho de la muerte, ¿no? Intentaban rescatar las muelas, el pelo, con el pelo se hacían cosas. Al final fabricaban, con los despojos fabricaban. Pues es lo mismo que hacía a menor escala, en plan artesanal, Enriqueta Martí Ripollés. Ella secuestraba niños, ofrecía los servicios sexuales de estos niños, cuanto más pequeños, mejor pagados, y si el niño pues no llegaba al final, porque lógicamente no pueden sobrevivir por su debilidad de sus organismos, lógicamente, pues lo aprovechamos, vamos a aprovechar, seguimos utilizándolo. Entonces, hay comercio negro también para los ungüentos, para las pócimas, para los cosméticos hechos de forma misteriosa, pues los utilizamos. Y eso es lo que hacía Enriqueta Martí Ripollés. Entonces, tratar de quitarle hierro a eso, no me explico cómo se puede hacer. Sí se puede desmitificar el famoso cuaderno donde aparecían los nombres de cientos de nobles y que hubiera caído prácticamente todo el país si ella hubiera tirado de la manta. Bueno, yo ahí siempre he creído que había más de fabulación por parte de ella, un intento de salvar el pescuezo. También es verdad que ya en una primera ocasión la salvó tener clientes influyentes. Ella ya estuvo detenida por precisamente por prostitución infantil. Niños muy pequeños, estamos hablando de bebés, ¿eh? No estamos hablando de jovencitas o de adolescentes, estamos hablando directamente de que ella regentaba un burdel con bebés, ponía al servicio de caballeros niños muy pequeñitos, de 1 o 2 añitos. Pues ya en una ocasión la detuvieron, y precisamente porque entre los clientes de semejante espanto estaba el hijo de un importante barcelonés, consiguió salir libre, porque a él lo liberaron, y entonces tuvieron que liberar también a la proxeneta, precisamente para que no pues aireara los devaneos de este muchacho, ¿no?, de este prohombre catalán. Y cuando la volvieron a pillar, también ahí están todos los informes de los despojos que encontraron, de los restos, etcétera. Es verdad que todos estos casos, cuanto más antiguos, si los rescatas de hemeroteca o de la prensa entonces hacía mucha más literatura que periodismo, si me lo permitís, ¿no? Yo tengo algún caso que se encuentra entre mis favoritos, tal vez porque sean de mi localidad. Yo soy de San Vicente de los Tres, en Alicante, y aquí tenemos un caso que también se hizo relativamente conocido hace unos años. Se rescató de las hemerotecas y se le puso el sobrenombre de las vampiras de San Vicente. Bueno, no eran vampiras, pero bueno, se le llamó así. En cualquier caso, tú rescatas ese caso de la hemeroteca y es difícil saber qué ocurrió, ¿no? Es difícil saber dónde está la verdad y dónde está lo que el periodista al final contaba ante la ausencia de datos objetivos, ¿no? Pero en el caso de Enriqueta Martí, por mucho que queramos suavizar el personaje, lo que parece indudable es que sus víctimas eran niños. Sus víctimas eran niños. Y lo que la parte morbosa no es necesaria para entenderlo monstruoso de esta mujer, ¿no? Porque la parte más morbosa es que con los cuerpecitos de estos pequeños pudiera hacer pócimas, ungüentos, etcétera. Esta es la parte más morbosa, pero es la parte menos importante. Lo importante es que esta mujer secuestraba niños, los prostituía y los asesinaba, ¿no? Lo que después hiciera con los cuerpecitos, bueno, nos puede horrorizar, espantar, causar pesadilla, pero ya no se les podía hacer más daño, ¿no? Por eso digo que creo que para mí este es un monstruo real. Este es un monstruo de pesadilla de los que puede surgir de mentes como Edgar Allan Poe, pero que ha hollado la tierra, ¿no?, que ha respirado y que ha caminado entre nosotros pasando casi desapercibida, ¿no? Y esta es otra de las asesinas patrias que están en el libro, ¿no?, en La piel del asesino. Tremenda historia, sin duda, Elena. A mí me gustaría preguntarte, después de que te hayas metido en la piel de tantos asesinos, ¿qué crees? ¿Que el asesino se hace o nace? Bueno, esa pregunta. Sí, yo no sé. Es muy difícil. Mira que no es una pregunta que te hagas pocas veces, te la haces mucho, ¿no? Sinceramente creo que hay personas que nacen ya casi predestinadas a ello, ¿no? Porque esto de tratar de rastrear en sus años infantiles un medio ambiente desafortunado que les marcara y que les llevara, con los años a convertirse en criminales, hay tanta gente que tiene una infancia desgraciada y no hace daño a nadie, hay tanta gente. Y dicen que son los tres primeros años. Hay tanta gente que tiene tres primeros años muy desgraciados y que no hacen daño a nadie, que al final, inevitablemente creo, que el asesino es una cuestión, hacerse, convertirse en asesino es una cuestión de casi de oportunidad y de desinhibición, fundamentalmente. Es probable que no todo el mundo seamos capaces de ser asesinos, pero el que es capaz, creo que simplemente tiene que saltarse esa barrera de la que os hablaba antes, y para eso solamente tiene que tener la oportunidad de hacerlo. El por qué algunos de ellos se fascinan con la sangre a nivel sexual, por ejemplo, ¿no? Eso es, yo, para mí resulta completamente incomprensible. Completamente incomprensible. Por más que yo haya intentado comprenderos, como os digo, yo entiendo el mecanismo, pero no puedo entenderles, ¿no? Entiendo el mecanismo, sé por qué ocurre. Sabría adivinar en qué momento va a volver a pasar, ¿no? Llega un momento en el que tú entiendes qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, pero no puedes comprender de ninguna de las maneras por qué lo hacen, por qué encuentran placer en ello. Yo por lo menos no he sabido y no he encontrado a nadie que lo haya conseguido, ¿eh? Quiero decirte, de forenses, psiquiatras, perfiladores, gente que se ha dedicado en profundidad, única y exclusivamente, a estudiar la mente de criminales, no he encontrado a ninguno que sea capaz de entenderlo. Con lo cual, de alguna manera creo que sí, que hay gente que nace ya con ese destino, ¿no? Ser asesino, creo, por lo tanto, que es diferente a matar. Hay personas que matan porque es la única salida que les queda, o porque entienden, se dejan llevar por un afán de venganza, pero otra cosa es ser asesino, ¿no? El que nace asesino. Hay otro caso en el libro que resulta fascinante precisamente para hablar de esto, que es el de Petiso Orejudo, ¿no? El asesino serial más conocido de Argentina, Cayetano Sánchez Rudino. Ese es un niño asesino. La primera vez que mató tenía 8 años. Y llevaban 3 o 4 intentándolo. 3 o 4 años intentando matar a otros niños, hasta que lo consiguió. Y mató a 8 niños de 2 añitos, 3 añitos. Los mató mientras él tuvo entre los 8 años y los 15 años. Es un asesino en serie, tremendamente precoz. Es verdad que tenía una infancia muy desgraciada, pero como todos sus hermanos, que eran unos cuantos, y como tanta gente en los arrabales y en los barrios más deprimidos de una Buenos Aires de principios del siglo pasado, ¿no? Y sin embargo, por suerte, solo hay un Petiso Orejudo en la historia del mundo, ¿no? Es decir, hay gente que mata y asesinos, y posiblemente los asesinos nazcan así. Sí, esa alteración, ¿no?, de los cromosomas, ¿no?, que dicen que pueden tener algunos asesinos en serie, ¿no?, una predisposición genética, ¿no?, a matar. Yo aquí hablo un poco sin actualizar mis conocimientos sobre el tema. He leído algo, sé que se ha vuelto a retomar estas teorías y precisamente estas nuevos trabajos los desconozco más, ¿no? A mí siempre me da un poco de aprensión cualquier explicación genetista sobre las diferencias entre unos y otros, en general, ¿no? Me parece que es bastante peligroso, ¿no? El hablar del asesino nato, aunque yo acabé de decir que hay asesinos que nacen como tales, no creo que venga marcado en su ADN, ¿no? Creo que viene marcado en su carácter. Yo sí creo que el carácter, muchas veces, mucho de lo que somos, nacemos con ello, ¿no? Y después se nos canaliza de una u otra manera, se nos educa de una u otra manera, pero, bueno, entre dos hermanos educados por los mismos padres de la misma manera, todos observamos las diferencias, ¿no? Las diferencias de carácter. A eso sí voy. En cuanto a que haya un gen que marque la criminalidad, esto me da un poquito más de miedo. Yo creo que es una lucha sin cuartel que se lleva desde que el hombre sabe de ciencia en serio y estudia con método científico en serio, esto es una de las luchas que ha habido siempre, ¿no? Intentar encontrar la diferencia porque no queremos ser lo mismo que ellos. Yo creo que básicamente se trata de eso. Pero eso los justificaría. Y eso me parece peliagudo, ¿no? Peligroso. Sí que hay diferencias claras entre el que mata porque es un enfermo mental y el que mata porque no es un enfermo mental. Mata porque quiere, o porque puede, o porque considera que es la solución para su problema en ese momento, ¿no? Pero de ahí a pensar que puede haber un gen, No lo sé, a mí me cuesta un poquito aceptarlo. También es verdad que en el momento que surja la evidencia científica, pues no tendré, no será una cuestión de aceptar o no aceptar, será lo que hay y punto, ¿no? A priori, yo qué sé, me da por pensar en películas como Minority Report y me pongo muy nerviosa, ¿no? Que de repente cualquiera de nosotros tiene, pues no sé, unas cuantas posibilidades de desarrollar una esquizofrenia, unas cuantas posibilidades de desarrollar algún tipo de demencia. Cualquiera de nosotros, en un momento determinado, puede recurrir a la violencia para defenderse o para defender a un ser querido, como yo mencionaba al principio. ¿Viene determinado en nuestro ADN? ¿Sabéis a lo que me, dónde quiero llegar, no? Sí, perfectamente. ¿Realmente sí. viene determinado o a lo mejor hay algo más? Yo, ya te digo, que prefiero pensar que no es así. Prefiero pensar que no es así. Los científicos, lógicamente, son los que trabajan en esto y son los que tendrán la última palabra, como es de sentido común, vamos. Elena, yo te quiero preguntar por un personaje que además hoy he corroborado un poco más lo que ya pensaba de él, que es Ed Gein. Y te pregunto por él porque, aunque hace unos meses hicimos un programa dedicado a los psicoquiles con Nuestra Voz de las Tinieblas y Jesús Palacios y hablamos de Ed Gein... ¡Oh, Jesús sí, Palacios, qué grande! Sí, siempre, grande, sí, señor. Muy buen amigo de este programa también. Pues siempre me encuentro, y hoy precisamente he decidido buscar directamente este nombre en los foros españoles o en los... Y a casi todo el mundo le despierta una cierta simpatía, y entiéndase simpatía con muchas comillas. Es decir, es un asesino que, incluso lo comentábamos fuera de micrófono, que a todos nos parece, es que no me viene la palabra, no quiero decir entrañable, sino lo tengo apuntado, porque creo que lo aprecio. Se le llega a tomar aprecio por la infancia y por la vida que tuvo cuando el hombre pues mató a una niña y a no sé cuántas personas más. Bueno. Ese es otro que tiene mucho mito, ¿eh? Ed Gein era mucho más inofensivo de lo que al final su leyenda nos trae, ¿no? Edward Gein, lo que sí despierta, y es prácticamente inevitable conforme lo conoces un poco más, es mucha compasión, muchísima compasión. A mí me despierta compasión. Hay unos cuantos asesinos en el libro que no he podido evitar sentir gran compasión por ellos. Ed Gein es posiblemente el que resulte más compartido por más gente, precisamente este sentimiento que tú mencionas, ¿no? Lo de los empatizantes, bueno, es que hay mucho bromista y hay toda una corriente que se llaman gainers, que además hacen chistes y coleccionan objetos, réplicas. A mí todo eso sí que ya me parece de un morbo demasiado gratuito. Pero es verdad que Ed Gein era un pobre hombre. Ed Gein, en realidad, solo mató 2 veces. Dices, solo, qué barbaridad. Bueno, sí es una barbaridad decirlo así, pero no es un asesino terrible comparado con muchos que hay a su alrededor. Lo que pasa con Ed Gein es que cuando descubrieron que él estaba detrás de la segunda muerte, entraron en su casa y lo que se encontraron no ha tenido jamás parangón, quiero decir. Pues era, eso sí que era una casa de los horrores, porque Gein se dedicaba a robar cadáveres en los cementerios y hacer artesanías con ellos. Entonces, esto sí que es espantoso, ¿no? Entrar en una casa y encontrarte que los cuencos o los boles para comer los cereales, en vez de ser de cerámica, son cráneos humanos, o que el cabecero de la cama está decorado con vaginas humanas, o que tiene un peto hecho con piel de mujer, ¿no? Más o menos como Buffalo Bill, el de Silencio de los Corderos, pues es absolutamente espeluznante. Y no hay nadie como Ed Gein. No hay nadie como Ed Gein. Yo creo que los siguientes que se hicieron lámparas con piel humana fueron precisamente los nazis, ¿no? Y Ed Gein, pues hacía este tipo de cuestiones, ¿no? Pero matar, mató 2 veces. Lo que ocurre es que la segunda víctima, que es por la que le descubrieron, la primera nunca se ha podido demostrar exactamente, bueno, no se ha podido demostrar, apareció la cabeza de la primera víctima en casa de Ed Gein, por lo tanto, pues por más que él haya jurara continuamente que él no lo había matado, pues nadie le creyó. O si está parte del cadáver de aquella mujer en su casa, pues obviamente tuvo que ser él. Pero en cualquier caso, otra de las cosas espantosas y espeluznantes que tiene Ed Gein es que cuando fueron horas después de, bueno, la segunda víctima de Ed Gein era la regente de una ferretería en Plainfield, y se descubrió que algo había ocurrido cuando regresaron los hombres de la caza, también el hijo de ella, y se encontró un reguero de sangre que conducía desde el mostrador hacia la parte trasera de la tienda. Además, no estaba el coche y inmediatamente se avisó a la policía del condado y empezó la búsqueda de esta mujer. Ed Gein estaba en su casa, había asesinado ella a esta mujer y la estaba despiezando como si fuera una res. La tenía colgada en el granero, colgada por los pies, la había decapitado, la había abierto en canal, le había sacado las vísceras y estaba dejando que se fuera desangrando. Todo este proceso era para iniciar sus trabajos de artesanía con el cadáver. Cuando la policía registró la propiedad de Gain, pues también se encontró este horror, ¿no? Lógicamente, esto pues llama muchísimo la atención, entre otras personas, a Alfred Hitchcock, que grabó la película Psicosis inspirada en él. Por eso yo creo que se ha hecho tan famosísimo, pero Gain estuvo 10 años en un psiquiátrico, no se le podía juzgar porque se consideraba que era un psicótico, y hasta 10 años después no se le pudo sentar delante de un juez porque estaba enfermo mental. Él lo hacía porque, según los expertos, según los psiquiatras, porque añoraba a su madre. Echaba de menos a su madre, que había muerto unos años antes. La madre de Ed Gein seguramente sí era una psicópata. Ella sí era una psicópata. Se casó con un hombre al que nunca quiso, al que despreciaba, al que odiaba desde el fondo de su corazón, porque ella era una fanática religiosa y entendía que su marido era un libertino, un borracho, fumador empedernido, una serie de defectos que ella consideraba pecados mortales, de tal manera que se ocupó directamente de la educación de sus dos hijos. Ed era el pequeño y les prohibió relacionarse con nadie, especialmente con las mujeres. Les hizo jurar sobre la Biblia que morirían vírgenes. Y tenía una especial influencia precisamente sobre el hijo mayor en algún momento sí mostró algún punto de rebeldía, algunas ganas de también alejarse un poco de este dominio férreo de la madre castradora, y eso fue recriminado muchas veces por Eddie, ¿no? También se sospecha que Eddie a lo mejor acabó con la vida de su hermano. Se sospecha. Te quería preguntar una cosa que has comentado antes sobre que los asesinos puede que les vengan el ADN. Uh-huh. Bueno, yo creo que les puede venir en el carácter. Dudo, ya te digo que no soy, yo no tengo forma de, ya te digo que ahora mismo sí que es cierto que se han retomado, siempre surgen artículos donde pues alguien ha descubierto un determinado cromosoma o una parte del cerebro diferente. Siempre se está buscando la diferencia física, biológica, entre el criminal en serie y la persona normal, ¿no? Pero tampoco acaba de corroborarse estas teorías, ¿no? Sé que hay una nueva línea de investigación en este sentido, ¿no? Que se están retomando las viejas teorías del Lombroso, intentando encontrar precisamente el gen de la criminalidad, etcétera. Pero yo, insisto, lógicamente no soy científico, yo no soy médico, ¿no? Como para ponerlo en duda, más allá de lo que, bueno, pues hasta ahora dice la experiencia, ¿no? Entonces yo sí que creo que el asesino puede nacer, pero que ese germen del crimen está más en el carácter, que no sé si podemos decir que el carácter está en el ADN, yo creo que no, pero lo encuentro más en el carácter desde nacimiento, más que en una cuestión biológica o genética. Claro, es que si fuera más genética, podríamos encontrarnos con... me ha venido a la mente, cuando lo has dicho, la película de Minority Report. Exactamente. Que se detenía a la gente antes de actuar, porque se suponía que por ciertos... no miraban el ADN exactamente, era... Bueno, tenían... Era más fantástica, ¿no? Ellos tenían, sí, unos adivinos. Claro, pero... Porque... Pero bueno, vendría a ser... efectivamente, o sea, se acabaría una de las principales garantías de cualquier Estado de Derecho, que es la presunción de inocencia, directamente, ¿no? Nos podrían detener por aquello que podríamos hacer, ¿no? O someternos a una vigilancia, porque ¿cómo menosprecias tú eso? Quiero decirte, si de repente el asesino, el código genético de un criminal ya determina que vaya a ser un criminal, ¿qué haces con esa persona? ¿Qué haces? Claro. Tienes que hacer algo con ella, no puedes permitir que... Vale, yo sé que tú vas a ser un asesino porque lo tienes en tu código genético y te dejo que actúes. No tiene mucho sentido. Entonces eso empieza a ser peligroso. Es igual que lo del asesino nato del hombroso, ¿no? Que por la morfología de un rostro, por las dimensiones de unas orejas o de unos dedos, etcétera, ya se pueda saber si alguien va a cometer un crimen. No sé, es tan peligroso. Y igual que el famoso cromosoma XY, ¿no? XYY, los primeros estudios sobre el gen de la criminalidad, como le llamaron, se hicieron sobre población carcelaria. Y sí, se encontró que existía este gen en un número considerable de criminales. Pero es que tampoco has hecho la prueba en gente que no lo sea, ¿no? Si solamente estudias población criminal, pues es fácil que el porcentaje sea mayor de criminales. Lo difícil sería lo contrario, ¿no? No sé, yo ya te digo que sí que tengo entendido que se han vuelto a retomar las investigaciones en este sentido, pero yo esa parte no la tengo muy reciclada. Os lo digo abiertamente, ¿no? No me he puesto a averiguar exactamente por dónde van los tiros, porque hace relativamente poco, hablando con una persona que de esto también sabe bastante más que yo, que César Girón lo comentó, pero no me he preocupado, sinceramente, de buscar la información de estos nuevos estudios, un poco retomando las teorías del asesino nato que ella desarrollara en su momento, pues entre otros muchos, como os digo, César Lombroso, ¿no? Elena, se nos echa el tiempo encima y se nos quedan muchísimas preguntas en el tintero, pero... Y encima yo me enrollo como una persona. No, para nada, al contrario. Pero además lo emplazamos para hacer una segunda y tercera parte, porque este tema nos gusta mucho, aunque que suene truculento, pero nos gusta tratarlo de vez en cuando y te invitamos a una segunda parte de esta piel del asesino. Y sí que te voy a pedir que hagas una pregunta, lo que tú quieras, para los oyentes que participen en el sorteo de tu libro y que nos la envíen a nuestro correo la respuesta. Lo que tú quieras preguntarles. Qué difícil, me lo pones difícil, sí. Venga, voy a hacer una pregunta que les va a obligar a hacer un poco de detectives, ¿de acuerdo? Ojo que es un poco pregunta trampa. Me gustaría que os dijeran qué asesino español tiene el récord de verdad de víctimas probadas en nuestro país. ¿Qué asesino español tiene el récord? El mayor número de víctimas probadas. Ya digo que hay pregunta que tiene un poco de trampa. Perfecto. Es importante. Víctimas probadas. Pues ahora fuera de micro me lo vas a tener que decir porque yo no lo sé. Bueno, pero eso ya te digo. Así tienen que hacer un poquito de Sherlock Holmes. Perfecto. Bueno, pues, Elena. Y no hemos hablado de él. Y no hemos hablado de él. Pues ha sido un auténtico placer tenerte aquí en el programa y pido a todos los que nos sigan que si no han escuchado nunca a Elena en el País de los Horrores, que se den un paseo por allí porque lo van a disfrutar y van a pasar miedo. Mucho Muchísimas miedo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias, Elena. Gracias. Venga, Elena, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Grande, adiós. Estás escuchando Los Misterios Nos Miran. Entra sin miedo. Hemos escuchado a Elena Merino del programa, como hemos dicho, Elena en el País de los Horrores, y hemos realizado ese recorrido apasionante por la mente de los criminales, y poco más podemos añadir al respecto. Vamos a poner un poco más de oscuridad si cabe en este estudio, porque ahora nos vamos a escuchar un relato de nuestra voz de las tinieblas titulado Global Transfusion, y luego ya sí que iluminaremos un poquito más este estudio para conocer a la figura de Sebastião Salgado. Venga, vamos a escuchar a Jordi, la voz de las tinieblas. La voz de las tinieblas presenta Global Transfusion. Idea original, la voz de las tinieblas. Escrito por Sonia Rodríguez Altable. La mujer respiraba ansiosamente. había llegado hasta aquella ratonera huyendo de sus perseguidores. En una frenética carrera a través de las angostas callejuelas del barrio antiguo de Shanghái. Apoyó su cabeza sobre la pared tratando de tomar aliento y así poder reanudar la desesperada huida. Un leve gemido salió de sus labios cuando reinició la carrera. En la esquina del callejón, unos individuos la esperaban, rodeados de un denso y amenazador humo negro. La noquearon golpeándole en la cabeza. Posteriormente la arrastraron por el polvoriento callejón hasta una furgoneta, llevándola de nuevo al centro de reclusión. Chen se incorporó lentamente y miró a la izquierda en busca del reloj. Debía darse prisa si quería llegar a tiempo a su cita con el médico. En Jinchuan, capital de aquella remota y desértica zona de la China profunda, solo se recibía asistencia sanitaria una vez al mes, y Chen no quería ser de los últimos en aquella larguísima fila de gente enferma. Extrañamente, Chen se sentía ligero como una pluma, y el fuerte dolor de las articulaciones había dejado de molestarle. Impulsó sus piernas hacia el suelo, pero no llegó a tocarlo. Desconcertado, comprendió que aquella no era su casa. Tenía la sensación de estar flotando en el aire viciado de un extraño lugar. De algún modo, Chen había salido de su cuerpo. Podía verse a sí mismo tumbado en una camilla, atado de pies y manos con unos toscos correajes de cuero. Tenía en ambos brazos unos tubos de plástico conectados a sus venas. De uno de aquellos catéteres fluía un líquido translúcido y desde el otro manaba su sangre hacia una desfragmentadora plasmática que procesaba el líquido vital, transformándolo en diversos subproductos y derivados sanguíneos. Un bypass desviaba parte de su sangre pura hacia unos cubitainers refrigerados. Finalmente eran envasados automáticamente en bolsas etiquetadas en un idioma desconocido para Chen. Una fuerza sutil pero irresistible tiró de él hacia arriba. No era capaz de pensar racionalmente. Su curiosidad se impuso al miedo, dejándose arrastrar sin oponer resistencia. Una escena insólita se mostraba ante sus ojos. Estaba levitando por encima de una enorme nave dividida en cuatro áreas. Sobre cada una de las zonas, un cartel metálico con una letra y un símbolo advertía de los diferentes grupos sanguíneos de los ocupantes de aquellas camillas, todas exactamente iguales a la suya, individuales y provistas de ruedas. Eran camillas de hospital. Chen sobrevolaba a voluntad el espacio, acercándose a los cuerpos tendidos, mirando los macilentes rostros. La mayoría parecían dormidos, desmayados, o quizá estaban muertos. Aquellos que estaban despiertos tenían la mirada turbia y perdida, precursora de la muerte. Unas risotadas intempestivas sacaron a Chen de sus cavilaciones. Un grupo de hombres que parecían estar al cuidado de aquel extraño hospital iban de cuerpo en cuerpo, realizando su macabra rutina de succión, mientras arrastraban consigo un contenedor metálico en el que iban amontonando los cadáveres desangrados. Un humo negro y denso, que cambiaba de forma continuamente, empezó a brotar de las bocas, fosas nasales y oídos de aquellos hombres, y a veces los cubría por completo. Aquellas emanaciones parecían estar hechas de materia viva. Tenían la capacidad de absorber la luz y el calor. Eran malignas. conscientes, y en su presencia el aire de la sala se volvía denso y frío en un instante. Una de aquellas fantasmagóricas formas se revolvió como el trallazo de un látigo y miró sin ojos hacia Chen. Con otro rapidísimo movimiento, voló hacia él, encarándolo, invadiendo su cuerpo y contaminando su alma. Paralizado por el horror, Chen sabía que estaba muerto y a punto de conocer el infierno. Últimas noticias de Radio Internacional. Esta madrugada se ha desmantelado la infraestructura de una red dedicada al tráfico de sangre y órganos en una localidad del interior de China. La policía de Jingchuan ha acudido a un polígono industrial de la zona alertados por las denuncias recibidas a causa de los malos olores, hallando los cadáveres en avanzado estado de descomposición de más de un centenar de personas. Se desconoce por el momento la identidad de los involucrados en la siniestra actividad del robo de sangre. No obstante, las investigaciones han llevado a la policía hasta el puerto de Shanghái, donde se han incautado de 2 contenedores con bolsas de sangre, suero y otros derivados sanguíneos perfectamente etiquetados. Los contenedores estaban destinados al mercado de los Estados Unidos, donde la legislación permite el comercio de sangre. Las organizaciones Human Rights Watch y Amnistía Internacional aseguran que han denunciado en repetidas ocasiones el tráfico mundial de sangre por parte de estos 2 países y reclaman una investigación en profundidad. El enorme buque mercante Estrella de Oriente zarpó del puerto de Shanghái con su macabro cargamento rumbo al puerto de Barcelona. ¿Qué es la cultura? ¿La literatura? ¿Cómo funciona el arte? ¿Para qué? Un gran escritor, David Foster Wallace, comenzaba su discurso de narrativa creativa con la siguiente historia. 2 peces jóvenes nadaban tranquilamente cuando un buen día se cruzaron con un pez viejo que nadaba en dirección contraria. Al cruzarse, este les preguntó: «Buenos días, ¿cómo está el agua?». Los 2 peces jóvenes siguieron su camino. Después de un tiempo, uno de los peces jóvenes se detuvo extrañado y preguntó al otro: «¿Qué es el agua?». En esta próxima media hora explicaremos cómo todo lo que compone nuestro estímulo vital es en ocasiones ignorado, pero indispensable para vivir. Conociendo el arte, con Carlas Folk. Y ya estamos aquí nuevamente después de escuchar a Jordi, la voz de las tinieblas. Vamos a abrir, a iluminar el camino con este arte que nos entra ahora aquí en el programa, para hablar de un personaje del que yo tengo un profundo desconocimiento, y así nos lo va a explicar Carlas. ¿Quién es Sebastião Salgado? Hola, buenas noches. Mira, con Cristóbal en su momento decidimos coger a Sebastião Salgado. Yo creo que vale la pena, no sé qué opinarás tú, Cristóbal, pero dedicarle un programa para mí a uno de los grandes, y hablo de grandes en mayúscula, fotógrafos que existen en la actualidad, es una obligación. La verdad que sí, y yo estoy convencido, porque aquí hemos tenido hace poco su exposición, ¿no?, de Génesis, su último trabajo, y vale la pena conocer a este hombre que fue premio Príncipe de Asturias, o sea, casi nada. Hablamos de un fotógrafo brasileño, ¿no?, llamado Sebastião Salgado, que precisamente ganó el premio Príncipe de Asturias por su arte con la fotografía, del que ya hablamos, este tipo de arte, con Cartier-Bresson. Y yo te decía fuera del micrófono que este hombre me recuerda muchísimo a Cartier-Bresson. Sí, la verdad es que están relativamente distanciados en el tiempo y están distanciados un continente, están distanciados un clima, están distanciados en la extracción social, porque al final Cartier-Bresson es pequeña burguesía, Sebastián Salgado es economista, es brasileño, se crió en la selva, es hijo de un pequeño agricultor, pero más que agricultor, un cooperativista, y la verdad es que no se parecen en nada, aunque a decir verdad se parecen en mucho en el talento, y se parecen en mucho porque coincidieron en la famosa agencia Magnum, que fue la primera que se, como comentábamos en el día de Cartier-Bresson, la primera que fue fundada por fotógrafos y donde se establecieron unas reglas un poco diferentes en cuanto a lo que era copyright y lo que era el planteamiento de abordar las noticias. Luego, como iremos viendo con Cristóbal, para mí uno de los grandes logros de Salgado es, supongo que en primer lugar, y esto quizás sea muy obvio, sea perogrullo, es creer en lo que hace y tener la implicación personal que tiene, porque estamos hablando de una fotografía de raigambre documentalista, pero sobre todo en una calidad enorme. Es un fotógrafo que trabaja, como decíamos, el tipo de fotografía como Cartier-Bresson, porque hace las escalas de grises y el contraste negro en blanco y negro. Sin embargo, ¿cuándo le llega la fama a este hombre? ¿Cuándo es su pelotazo, por decirlo así? Tiene una, si me dejas ir un poquito atrás, tiene un punto, digamos, biográfico interesante y romántico. Salgado es, como antes comentaba, es brasileño, hijo del desarrollismo brasileño, significa este impulso que hubo en los años 60 de raíz socialista, comunista de Brasil. Dejó la agricultura, o dejó el lugar donde vivían, que estaba adentrado en la selva. En la biografía que publica la editorial La Fábrica, lo explica con mucho detalle, y es absolutamente genial como te describe cuando iban a vender las reses al pueblo más cercano, que estaba como a 30 días caminando y por en medio de la selva. Y es un economista que en un momento determinado tiene que salir del país, salir de forma rápida, porque el golpe de Estado en Brasil hubiese, como tanta gente que pasó, hubiese hecho peligro a su vida. Y en su momento él escogió la carrera de economía y acabó, curiosamente, en el Banco Mundial, colaborando con la FAO en una serie de proyectos para África. Y como decía antes, es la clase de anécdota que no sé si a él le gusta explicar, pero que demuestra un poco la persona que está, ¿no? Un señor que decide en un momento determinado estudiar economía para desarrollar el país, y que por circunstancias políticas tiene que exiliarse. La dictadura lo convierte en apátrida, aunque al final a través de... Bueno, ahora es francés, tiene la doble nacionalidad, francesa y brasileña. Llevó a los tribunales al Estado brasileño para seguir manteniendo su nacionalidad, pero en un momento determinado se encuentra en París y luego más tarde en Londres, trabajando en el Banco Mundial, y creando proyectos de café en África, sobre todo en toda la zona que es Burundi, Zaire, Uganda, y visitando, comenta en su biografía de el libro de Mi tierra a la tierra, la segunda en mayúscula, colaborando, teniendo y muchísimos amigos en la zona. Y después, como veremos, no será de extrañar de que durante el genocidio de los Tutsis y de los Hutus, en la guerra fratricida que acabó con millones de personas, pues vuelva muchísimas veces a África de nuevo. Como comentaba, es un señor que a los 29 años y después de ir a África un montón de veces, decide dar un giro de 180 grados a su vida, y una vida relativamente acomodada o muy acomodada, pasan a vivir en un apartamento de 50 metros, a vivir de los amigos y comenzar a hacer proyectos fotográficos y revelando las fotos como hacen todos los fotógrafos que comienzan en el lavabo de su casa con ayuda de su mujer, y ir acercándose a cada una de las agencias de prensa y editoriales con la mochila y con la maleta para vender sus fotografías. Para Salgado, la naturaleza es vital en sus fotografías, ¿no? Incluso tengo varias frases de él. Una de ellas dice: el paisaje es también un ser vivo y hay que conocerlo para fotografiarlo. Yo creo que esto es parte esencial de Salgado, pero solamente también lo es porque es brasileño, y esto lo retomaría con el proyecto. Nosotros aquí hemos intentado, o al menos yo intento, que cada vez que hay una gran exposición, pues un poco fomentar el interés de los que nos escuchan para ir a verla, ¿no? Hace unos meses en Barcelona hubo en el Caixa Forum la exposición de él. Anteriormente estuvo en Madrid, y esta exposición es el último de sus proyectos, que se llama Génesis, que es un intento que creo que le ha llevado un mínimo de 8 años, podría ser más, lo digo de memoria, pero bueno, cualquier caso es mucho, mucho tiempo, de ir retratando la tierra, o sea, la parte de la tierra, que es el 46%, tal como dicen en la entrada de la exposición, en que todavía la huella del hombre, la huella, yo digo, más que del hombre, yo creo que él tiene una visión, una filosofía primitivista de la vida, pero bueno, se trata de ir reflejando con una serie de instantáneas de una belleza extraordinaria cómo se desarrolla la vida sin el hombre, o cómo se desarrolla la vida en lugares donde el hombre no ha ido. Recomiendo la compra del libro o la lectura del libro, porque aparte de dejarse ver o dejar ver las entrañas, lo que le mueve a hacer las fotografías, el propósito de su vida y el objetivo de su vida, también explica las penurias cuando fue al Ártico a hacer fotos y casi acaba medio congelado, o cuando atravesó el Amazonas para fotografiar a tribus que han tenido relativamente poco contacto con los hombres. Digo relativamente poco porque dentro de esta visión, digamos, antropológica o etnográfica de la raza humana, él es también consciente de la paradoja de Levi-Strauss, y es que tan pronto como tocas o investigas algo, acabas transformándolo. Yo os invitaría, cuando vayáis a ver la exposición en el Caixa Forum, se divide en bastantes sectores, y se dividen los sectores, me parece que era en función de los continentes. Yo creo que es un rasgo notable, y es que no solo deberíamos fijarnos en la calidad de las fotografías, sino en lo que refleja, ¿no? Y una parte muy curiosa es que para él la persona y la tierra, la persona y los ríos es una parte indisoluble, con lo cual encontraremos en la exposición reflejos de tribus africanas y los animales africanos, veremos los esquimales y veremos unas fotografías, como decía antes, extraordinarias del Ártico, del casquete polar. Bueno, básicamente se ha viajado, yo creo que me comentaba en el libro, como dos o tres veces el diámetro de la Tierra, como 120.000 kilómetros, en un proyecto de muchos años para mostrarnos lo que seguramente no veremos y seguramente lo que no deberíamos llegar. Y es que yo creo que Salgado lo que intenta hacer es una crítica social muy fuerte, ¿no? Es buscar esa primigenia, ese hombre, intentar preservarlo, ¿no? Porque no hay que olvidar que en Brasil cada día desaparece una tribu. Con los contactos que tienen con el hombre occidental, otra forma, digamos, más avanzada, entre comillas, vamos a dejarlo así, menos conectados con la naturaleza, estas civilizaciones se están acabando. Y Salgado, sin duda, es uno de sus grandes defensores de estas tribus. Sin ir más allá, yo creo que el debate que pone encima de la mesa Salgado se va a entender bien con un ejemplo que voy a poner. Estamos hablando de los sentinileses. Es una tribu habitante de unas islas en la India, que sus habitantes llegaron allí hace unos 60.000 años aproximadamente. Bueno, ahora aquí históricamente habría muchísimo que hablar, sería también extraordinario, ¿no? Cómo lograron pasar hace 60.000 años del continente africano a esas islas cerca de la India, ¿no? Pero bien, estamos hablando de uno de las tribus quizás que ha estado más enroscada en sí mismas. Ya Marco Polo en el siglo XIII ya decía que por estas zonas, estas islas, si un extranjero llegaba a su tierra, era matado y comido. Entonces, sí, así mismo. Y estamos hablando de una, en este caso, de una isla con muy pocos metros cuadrados, donde siempre ha estado muy, muy cerrado al público. Se han hecho varios proyectos en los que se ha intentado contactar con ellos. Hubo un proyecto indio que incluso fueron un equipo de televisión a intentar grabarles, intentar contactar con ellos, porque tenemos ese debate. ¿Necesitan nuestra ayuda esas gentes, esos indígenas que ponen Salgado encima de la mesa? Pues bien, el equipo de televisión tuvo que salir corriendo porque dispararon flechas. Vamos, no salió bien la cosa. Poco después, a los 90, un grupo de pescadores fue también asesinados y comidos. ¿Y qué pasó en el 2004? A estas gentes en el 2004, pues fue una catástrofe. Todo el mundo recuerda el gran tsunami del 2004. En una de estas islas en las que la máxima altura podía llegar a los 80 metros. O sea, imaginaros qué desastre, ¿no? Claro, tiempo después mandaron helicópteros a intentar y vieron que había quedado algunas personas de estas tribus. Y el debate está, ¿hay que ayudarlos, hay que meterse con ellos o dejarlos tranquilos que hagan sin evolución ninguna y cerrar el sistema? Yo creo que hay que dejarlos. Ya hemos destrozado bastante selva, hemos incordiado a muchas tribus, hemos hecho verdaderas masacres, así que no, yo creo que no me lo preguntaría mucho. La respuesta para mí y a mi modo de ver está bien clara. Conociendo el arte con Carlas Folk. Es un poquito lo que busca Salgado, ¿no? Este mensaje de intentar concienciar a la población, ¿no?, con sus fotografías, con su trabajo, de que ese mundo primitivo hay que preservarlo. Cuando estuve repasando un poco su biografía y conocía y tenía y había comprado alguno de sus libros, luego hablaremos un poco de la trayectoria fotográfica, una de las cosas que me chocó y es que conocía un poco su vida, pero de alguna manera llegas a la conclusión de que su trayectoria vital es cuanto menos tan interesante como la fotografía. Antes hablaba de que a los 29 años dejó el Banco Mundial, dejó un puesto de directivo, dejó un trabajo bien remunerado para, seguramente, como le decían los padres o las madres, que siempre dicen, dejar la seguridad de un empleo en una organización internacional para dedicarse a la fotografía. Pero actualmente Génesis obedece, o sea, la última exposición, Génesis obedece a un proyecto medioambientalista. Y es que Salgado, después de dejar Magnum, fundó una agencia de noticias propias que se llama Amazon Images, a través de las cuales vende sus imágenes. Y el segundo paso, tercer paso que dio, fue crear una fundación que se llama el Instituto de la Tierra o Instituto Terra, para recuperar la selva atlántica, amazónica atlántica, que prácticamente había desaparecido y había sido talada, digamos, de esta manera, con la llegada de los portugueses. Las fotografías, como decíamos antes, tienen un propósito, tienen un objetivo, que es el de preservar el medio ambiente, y yo creo que encuadrar y poner el marco del hombre dentro de la tierra, como parte de la tierra, y este proyecto realmente le está saliendo muy bien, y la verdad es que me felicito. En el libro, en su biografía, comentaba de que ya han plantado más de 2 millones de árboles, y una zona de selva amazónica atlántica que estaba absolutamente desforestada, yo creo que han cubierto ya casi una superficie equivalente a la península ibérica, que son 500.000 kilómetros cuadrados. Bueno, este es un proyecto que sigue. O sea, yo creo que cuando le dieron el premio Príncipe de Asturias, englobaban tanto a la persona como al fotógrafo. El fotógrafo tiene también una trayectoria artística o fotoperiodística. Yo no creo que él se considere un artista. Sus fotos están a la venta a unos precios relativamente altos, pero estos royalties van a la fundación para preservar la selva amazónica. Pero yo creo que desde un buen momento él se planteó cómo era capaz de concienciar, y esto está en la base de la fotografía documentalista, cómo era capaz de concienciar a las personas a través de las imágenes, ¿no? Cómo era capaz de revolucionar a las personas, de implicarlas en proyectos, implicarlas en desastres ecológicos, implicarlas en matanzas absolutamente terribles que nos acontecen y que nosotros seguramente desde el sofá de nuestras casas podemos contemplar en la televisión, pero duran el tiempo que dura el telediario, ¿no? Y para él este es un proyecto vital que existió desde los 29 años, cuando digamos que colgó el lápiz y se cogió un par de leicas y comenzó a recorrer en principio África y después todo el mundo. Algo que he leído precisamente de este hombre es que primero tenemos que recalcar que está vivo todavía y que todavía está trabajando. Sin embargo, pues es mayor, pero a pesar de ello, él trabaja actualmente con fotografía digital. O sea, él no ha tenido ningún problema en pasarse a las cámaras digitales, algo que a muchos de los fotógrafos de la época les ha costado adaptarse. Sin embargo, me ha parecido muy curioso, y es que él no trabaja con fotografía digital, sino que todavía sigue trabajando con negativos y con las placas de fotografía antiguas. Es decir, pasa de lo digital a lo analógico con el trabajo que eso tiene que conllevar. Yo creo que él no lo explica en su autobiografía, pero yo creo que él nunca, no sé, yo diría que esto incluso es una escuela magnum, él nunca ha revelado sus fotografías. Quizá en un principio sí, cuando iba con la maleta de vendedor y iba a las agencias para vender sus fotografías, pero yo creo que desde hace muchísimo tiempo lo que se dedica es a hacer fotografías y vivir en un proyecto, porque un poco para explicar a todos aquellos que desconozcan o se planteen, digamos, qué es la fotografía documental, ¿no? La fotografía documental, que yo diría que casi ha desaparecido hoy en día porque está muy ligado a lo que eran las revistas de época como Life o National Geographic, son proyectos a largo plazo, son proyectos a años de plazo, son proyectos en los que se abordan cuestiones muy determinadas, y a través de la fotografía o en el binomio fotografía-texto se intenta hacer comprender temas muy complejos, y lo que es evidente es que los temas complejos siempre son difíciles de explicar de forma sencilla. Y después la fotografía documentalista lo que sí pretende es conmover a la opinión pública, es hacerla reaccionar, ¿no? La motivación es muy sencilla. Yo creo que existe se busca un sentimiento de identificación, una toma de postura, y podemos ver ahí reflejado el interés que lleva el fotógrafo en tomar ese tema determinado, ¿no? Yo creo que hoy en día quizá estamos un poco curados de espantos, o quizá nuestra piel se tiene una especie de capa coriácea que hace que los acontecimientos y las desgracias, o en último lugar la empatía, sea complicada. Pero el propósito de Salgado y el propósito de la fotografía documental es hacer comprender al gran público de la forma, digamos, más directa posible. Y es una fotografía, la fotografía simplemente lo que acaba plasmando es la realidad. Es la toma de conciencia por un tema determinado. En Génesis lo podemos ver, digamos, con un sentimiento y una filosofía, yo diría, primitivista y con un alto sentido medioambiental. Pero si echamos un poco la vista atrás en los dos o tres grandes proyectos de los que colgaremos algunas fotografías, porque yo estoy seguro de que la gente que nos escucha las ha visto. Quizá no reconoce al personaje Salgado, no conoce al autor detrás de la fotografía, pero sí que colgaremos varias fotografías y podréis ver un poco la trayectoria vital. Te voy a preguntar por un proyecto que creo que es muy importante también en la vida de Salgado, como es La sal de la tierra. Sí, La sal de la tierra es un documental sobre su proyecto y sobre su trayectoria vital, pero sobre todo su proyecto Génesis. Está dirigido por un genio de la dirección alemán que se llama Wim Wenders, y por su hijo. Está en la línea, yo no quería ser grandilocuente, pero cuando hablamos aquí de temas con Cristóbal, o cuando yo hablo de voy escogiendo los temas para los programas, a mí me riñen un poco en casa, porque no toda la fotografía es como Salgado y no todos los documentales son como La sal de la tierra. Yo compararía este documental a los mejores documentales, digamos, americanos, como el de Columbine, como el Super Size Me. Estamos hablando de una calidad enorme. Y una mezcla de géneros entre ficción y documental. Voy a leer otra. Vamos a ir yendo rápido porque ya se nos va acabando el tiempo. Pero te voy a leer otra frase de Salgado que dice: el fotoperiodismo que refleja los conflictos es obra de jóvenes freelance que arriesgan sus vidas, no de la apuesta de grandes medios de comunicación. Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? Seguramente porque quizá Sebastián Salgado tiene una cierta edad, seguramente, yo creo, sobre todo reforzado por un carácter, porque seguramente ahora tiene unos medios absolutamente extraordinarios que no tenía en el pasado. Hablo desde los recursos hasta, si entráis en Wikipedia y buscáis fotografías, lo que podréis ver fotografiado con el príncipe, con Lula, con lo cual digamos que no tiene una fundación precisamente pequeña, pero eso no significa de que por tener muchos recursos sea deleznable. Todo lo contrario, está haciendo un trabajo extraordinario, pero sí decir que va, y es lo que comentaba, para mí absolutamente en contracorriente. De hecho, lo ha hecho toda su vida. Yo creo que antes comentaba de que íbamos a colgar varias fotografías para que la gente se recoloque un poco en quién es y qué ha hecho Sebastián Salgado. La primera fotografía que colocaremos es una que no existe. Es la fotografía que hubo, bueno, que realizó Sebastián Salgado, que le dio a él, digamos, el pasaporte y el trampolín para acceder, digamos, a la primera división de la fotografía. Y esta fotografía es el atentado que sufrió, yo creo que en los años 80, Ronald Reagan, cuando salía de no sé si era una conferencia o un restaurante, ¿no? Ronald Reagan recibió un disparo, pero sobre todo uno de sus guardaespaldas recibió un disparo en la cabeza que, afortunadamente, después se recuperó. Anécdota, otra grandiosa anécdota, Esta es una fotografía que él le dio los recursos para hacer un salto adelante, para conseguir, digamos, dinero, para comenzar a viajar, para ser conocido, para ser respetado dentro del medio. Cuando pasaron unos años, él consideró que aquello no reflejaba su trabajo, que aquello no era Sebastião Salgado. O sea, Sebastião Salgado era un fotógrafo, digamos, de la rama documentalista, no tanto un fotoperiodista, con lo cual compró los derechos y la sacó de circulación. No creo que haya mucha gente que lo haga, y no es una anécdota que él acabe refiriendo, porque al final él siempre acaba en sus entrevistas hablando de la gente joven, hablando de Brasil, hablando de implicándose en el proyecto políticamente de Lula. Él nunca ha dejado de ser socialista, comunista, y el proyecto, al menos en un buen principio de proyecto de Lula, le hizo muchísima ilusión y hizo campaña con él. Pero no creo que una anécdota así de retirar una fotografía que está en el mercado y que es, diría, casi icónica, sea fácil de encontrar. Otra fotografía que vamos a colgar y que a mí especialmente me gustó muchísimo. Yo creo que vosotros, todo el mundo, recordará la invasión de Kuwait por parte de Saddam Hussein de Irak, cuando consideró de que se estaban alimentando de los mismos pozos. Es evidente que sí, porque el subsuelo no sé de quién es. Y entonces, en la primera guerra del Golfo, lo que consiguió el presidente de Estados Unidos, que en aquella época era Bush padre, fue conseguir la retirada del ejército de Irak de Kuwait, que se hizo no sin cierto horror. O sea, en primer lugar, me parece que el pillaje fue importante. En segundo lugar, las matanzas fueron no precisamente poco numerosas. Y después, medioambientalmente, y aquí volvemos a uno de los grandes temas de Salgado, yo recuerdo las fotografías de los pozos que incendiaron a su paso cuando fueron retirándose las tropas iraquíes a Irak, de Kuwait. Yo creo que vosotros lo veréis en nuestra página web, pero tendréis en la retina aquellos ingenieros americanos que se acercaban a los pozos para poner dinamita dentro, para poner explosivos, crear el vacío y a partir de ahí volver a sacar el petróleo. Simplemente extraordinarias. Otra fotografía que también colgaremos y que para mí también tiene un cariño especial es un proyecto muy extraño, al menos muy extraño desde mi punto de vista, y es una mina de esmeraldas que existe en Colombia. Las fotografías son gran angular, a gran distancia, y veremos una cierta, yo creo que es imposible no hacer la comparación, ¿no?, de las personas y de las comparando con animales, con pequeñas hormigas. A pesar de lo que parece y a pesar de la dureza que significa la extracción de esmeraldas en este pozo, la gente va allí, la gente es digamos, como nosotros lo consideraríamos, es autónomo, y tan pronto como consiguen algo, se van, lo venden y fundan un hogar, ¿no? Las fotografías, estamos hablando de fotografías muy a corto, un muy corto espacio, donde ves las caras de las personas. Todos están cubiertos de barro, con lo cual parecen figuras primitivas. Y después tenemos el otro tipo de fotografías, y es ver cadenas humanas de pequeñas personas que parecen hormigas bajando en escaleras de madera y llegando a una especie de subsuelo donde ves, digamos, figuras blanquitas que se van moviendo. A mí personalmente estas dos fotografías me impactaron mucho. Bueno, Carlas, el resto de fotografías las pondremos también en la web, pero se nos echa el tiempo encima. Yo creo que hemos hecho un buen recorrido por la figura de este gran personaje, que por suerte, como decimos, todavía está vivo y tiene mucho que ofrecernos y disfrutar de su obra. Así que yo creo que muchas gracias, Carlas. Gracias siempre, a vosotros. Un auténtico placer. Y llegamos al final de este apasionante programa en el que hemos tenido luces y sombras, hemos recorrido la mente del asesino, que es imposible saber lo que hay ahí dentro, y luego nos hemos ido hasta Brasil para conocer a este Salgado, que es todo un personaje también, en el buen sentido, por supuesto. Así que nos vamos a despedir hoy muy rápido porque vamos muy, muy mal de tiempo. Carlos Folk, un auténtico placer, como siempre. Ha sido mío. Y ya sabes. Nos emplazamos al nuevo programa, exacto. Muchas gracias, Carlos. Marta, invito, es que vamos de bolito. Yo solamente quiero decir que me encanta que las últimas invitadas de los programas sean mujeres. Muy bien. Y tan buenas compañeras y profesionales. Por y, supuesto. Y hasta la semana que viene. Muchas gracias, Marta. Gracias. Luis Silva. Pues hasta nada. La semana que viene también. Nos vemos la semana que viene. Gracias a Carlos y a Cristóbal por hablarnos de un fotógrafo que desconocía. Y bueno, la segunda parte, pues de Elena también hemos aprendido muchas la cosas. Primera. La primera parte. Hemos aprendido también muchísimas cosas de todos estos personajes. Horroroso, estético. Es que no sé darles un nombre, ¿no? Porque la verdad es que, en fin, me da un poco de repelús, ¿no? Sí. Por decirlo de alguna manera. Y la semana que viene aprovecharemos y hablaremos de cuántos cuentos. Algo muy interesante. Pues la semana que unos viene... Unos minutitos. Sí, hablamos de cuántos cuentos, que bueno, es un proyecto que se hizo ya hace más de un año, pero que, bueno, hablamos la semana que viene. Perfecto. Que tenemos prisa. Cristóbal, como siempre, un auténtico placer. Una noche, la verdad, que placentera en algunos momentos y terrorífica en otros. Hasta la semana que viene. Muchas gracias, Cristóbal. Ana Torralba, gracias por estar al sonido y genial. ¿Qué tal ha ido la mesa nueva? Excelente. Muchas gracias, Ana. Bueno, pues nos vemos, nos escuchamos dentro de 7 días aquí, como siempre. Los misterios nos miran por temas, aún por determinar, porque no lo sabemos. Hasta la semana que viene.